que traga tan maluca esta canción, te digo. Sí, es cierto. La grabé en cassette en su momento, sí. Y la ponía, y la repetía, y la repetía. Es que es muy buena, es muy chévere. Se me acabaron las pilitas. Claro. En ese momento. Claro. Missing Everything But The Girl, y arrancamos una nueva hora en Mañanas X con Páramo y la X, 30 años, que celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, y que presenta la siguiente sección en la X, y es nuestra pregunta del día. Se ha hablado mucho. Sí. Mucho. De Joker 2. No la he visto, creo que de pronto, tal vez, puede ser, quizá voy a ir este domingo. Ah, ya vi que no vas a ir. No, pero para poder hablar. Para... Sí. No, así y... no esté tan chévere. Pero no, y la estética es chévere, el sonido es chévere. O sea, es bonito verlo en cine. En cine, la experiencia. Sí. Además, perrito y crispetas. Exacto, es todo un contexto. Exacto. Entonces sí, intenta. Bueno, listo, intenta, está bien. Pero entonces... Una de las cosas buenas que, bueno, todos tenemos un preferido siempre en todo, en absolutamente todo. Es verdad. Y el Joker, pues, ha sido interpretado por tres grandes actores, por lo menos los que recordamos y son importantes. El primero, que fue el de Tim Burton, que fue Jack Nicholson. Sí, tremendo. El otro, el señor Ledger, que hizo un papel brutal. Sí. Y como que se lo llevó. Y este último es Joaquín Phoenix, que es un actorazo, un señor Joker, el primero, la primera entrega fue como, ¡guau! Esta lo hace muy bien, o sea, no vayan, no dejen de ir por las actuaciones, porque las actuaciones son chéveres, son buenas. Ok. Entonces, bueno, momento para que ustedes voten por su Joker favorito. No clasificó ahí Jared Leto. No, ese lo queremos olvidar todos. Eso es lo único lindo que trae esto en el mundo, en el universo, que creo que no he visto la primera persona que defiende a ese Joker. Sí, no, es que fue nefasto. Fue un episodio para olvidar. Y él es un buen actor. Exacto. Es un gran actor. Sí, exacto. Además porque, bueno, no se centraba en él esa historia donde aparece. Entonces dijeron, bueno, venga, solucionemos de esta manera y ya. Sí, ya. Entonces, bueno, tenemos las tres opciones. Nicholson, Ledger y... Phoenix. Perfecto. ¿Listo? Listo. Esa es la pregunta de hoy. Y recuerden que tenemos una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Tienen que asegurar su entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea, desde 199 mil pesos más servicio disponibles en taquillalife.com. Aquí está The Weeknd en las mañanas en la X con esto que se llama I Can't Feel My Face.